Bienvenido a Todo Apple. Hola, estás escuchando el podcast número uno de Todo Apple. Yo soy Diego. Y yo soy Ángel, y en este podcast vamos a hablar sobre la Keynote de Beat Your Song del 5 de septiembre. Bueno, ahora vamos a recorrer el evento en el mismo orden en el que lo hizo Steve Jobs. A ver, ¿a ti qué te pareció la cobertura que hicieron los distintos blogs ayer para la Keynote? Bueno, pues me pareció que hubo una gran cobertura de este evento, del de Beat Goes On, y bueno, no estuvo mal, aunque hubo algunos fallos en los servidores, se pelearon un poco. Sí, sobre todo el de Apple Esfera, que estuvo caído bastante rato. Sí. Pero a mí la mejor cobertura que me pareció de los blogs en español fue la de Apple Weblog, porque tenían la mejor página que recargaba cada 10 segundos y estaba hecha en Ajax, con lo que era perfecta, y además cogieron bastantes noticias. Entonces, el de Apple Weblog fue el que más me gustó de blog en español. Y lo que peor me pareció fue que las páginas como Gizmodo o Engadget, que tan famosas son, no tenían un sistema para recargar la página automáticamente. Tenías que recargarla tú por tu cuenta, porque y además eran pesadísimas las páginas. Tenían mucha publicidad y mucho contenido en Flash, que al final lo que hace es ralentizarte todo y que te cueste más en recargarla. Eso no me pareció nada bien. Y otra cosa que también mosquea bastante es que últimamente siempre atían los rumores, y al final la ilusión que tenemos con que si van a sacar el otro, al final nos la fastidian con lo de los rumores. Y más lejos, mira el del Nano, que lo han filtrado entero y es que no han fallado en nada. O el teclado, o el iPod Touch. Horas antes del evento se comentó que podría salir un nuevo iPhone que era negro. Y mira, lo del iPod Touch es un rumor eterno tipo iPhone, que sí, que lo van a sacar, pero no se ha llegado a nada en concreto. Y bueno, ahora pasamos a la primera presentación, que fue la del iPod Shuffle. Y bueno, el iPod Shuffle, sin comentario. Básicamente lo único que hicieron fue cambiar el color, lo pasan a Product Red, que por cierto, el Product Red, ese color me parece horrible con lo bonito que estaba en rojo. El rojo vivo. Claro, y no el Product Red, que es color vino, que es bueno, a mi respecto es bastante feo. Y los colores tipo pastel a mí no me gustan nada, vamos. ¿El naranja? Sí, bueno, naranja. El naranja, yo creo que si se pueden ahora venderlo por eBay, se va a vender a precio, vamos, se va a vender al doble. ¿Tu opinión no la comparte Bill, que lo has leído? Ya, sí lo he leído, pero bueno. Aquí cada uno que piense lo que quiere. Y bueno, yo lo que le hubiera puesto al Shuffle es por lo menos meterle 2 GB, porque ya que le cambia solo los colores, por lo menos meterle más capacidad, ¿no? Aunque también estuve hablando con Álvaro Murcia, que también dijo algo sobre el Shuffle que me impacientó un poco, porque claro, si suben la capacidad a 2 GB, pues buscar 2 GB de música va a ser un poco... Yo tengo un truco en mi iPod. Yo lo que uso es poner la reproducción aleatoria, y cuando me acerco a una canción que es la deseada por orden alfabético, pues entonces lo cambio al modo de reproducción por lista alfabética, y ahí ya lo han intentado adecuar un poco a las siguientes categorías. Pero claro, si luego te vas a pensar, 2 gigas, ¿cómo metes 2 gigas ahí? Pero bueno. Bueno, ahora pasamos al iPod Nano. A ver, el iPod Nano, bueno... según me entero esta mañana, es que la explicación a que la batería dure tanto con ese pedazo de pantalla es que las pantallas LED, si no es que era imposible que con una pantalla LCD se pudiera conseguir esa duración de la batería. Dice el estilo que tiene la misma resolución que el iPod Video que había hasta ahora, y que tiene la mayor densidad de píxeles que han puesto yo nunca en un iPod, pero ahora que no recuerdo bien. Pero según decía que era excepcional y que vamos, que nunca habían conseguido meter en un iPod tanta resolución en la pantalla. Pero lo que yo pienso es que si meten tanta resolución, al final eso pues tiene posibilidades de fallar más, porque cuanta más densidad, más posibilidades que tiene a que haya píxel muerto en la pantalla y demás. Entonces no sé yo si meter tanta densidad habrá sido tan bueno como ellos dicen. Y lo que decían es que el anuncio que presentaron, dicen que lo habían acabado a las 4 de la mañana. Y mi opinión al respecto de por qué han acabado ese anuncio a las 4 de la mañana es porque, ¿tú te acuerdas de la foto que se filtró del iPod con así el Nano que estaba haciendo círculos. Sí, círculos como el IMAX. Ese era el anuncio. Y se lo le jodieron la exclusiva a IVA y dicen, bueno, pues nada, tendremos que hacer un anuncio nuevo. Y eso es como han llegado. Pero la verdad es que ese anuncio me parece bastante bueno. Sí, no está mal. Y la canción así pega un poco. Lo que no me explico es como, bueno, supongo que será un montaje fotográfico, porque se van sacándolo y vos. A no ser que lo que hayan hecho es ponerlo en una perspectiva totalmente vertical, entonces están todos uno encima de otro, pero con la cámara no se aprecia. Qué va, no creo que lo hayan puesto uno encima de otro. No, porque entonces se vería cada vez más pequeño. No, pues es un montaje, tipo el anuncio del Ipo Shuffle que se va sacando la camiseta y se convierte en otra persona, pues básicamente será algo de eso. Claro, escapa nuestro conocimiento. Lo que no me convence mucho del nano es la... Es la rueda táctil, que, bueno, si la pared es tan grande, pues, no sé, la rueda táctil debería ser un poco más grande. Sí, cuando la ves en comparación con el Classic, pero pues se nota... Es la misma rueda que llevaba el antiguo. Y fino, es finísimo. Fino, eso ya es que no tiene palabras. Va a llegar el día en el que sea más fino que el DNI lo hipo esto. Pero nada, el tío ya sabrá lo que hace. Bueno, ahora, si te parece, pasamos al iPod Classic, que me pareció excepcional los precios que le han puesto, porque son, vamos, buenísimos. Y luego la finura, porque... Para tener esos discos duros. Claro. Es que si te das cuenta, el de 160 es más fino que el de 80 que había hasta ahora. Entonces, bueno, eso a mí me ha encantado de Apple, vamos. Lo que no lleva es radio, la rumoreada radio que tanto deseaba. Las encuestas. Se la hubiera puesto al Touch. Y te lo voy a decir por lo siguiente. Si el Touch Uniform Pro, al final le han tenido que quitar la cámara, le han tenido que quitar todo el teléfono, el Edge y todo eso, y ahí ya tienes para meter la radio. Pero claro, también la han metido en memoria, entonces, en fin, ellos sabrán lo que hacen. Y además yo creo que debería llevar algo más exclusivo. Sí, pero vamos, volviendo al Classic, el Classic me parece, sí, un lavado de cara, pero... Como siempre, como yo te digo muchas veces, Jonathan Ive, yo no sé lo que le pasa últimamente, que con los diseños se está luciendo. No está teniendo unos diseños nada revolucionarios. La verdad es que me gustaría ver próximamente algún Mac o un iPod que tuviera un diseño al estilo Power Mage 4 Cube o iMac Lamparita, porque esos diseños los veía y decía, joder, qué guapo que está. Pero ahora ves un Mac o un iPod y dices, vale, está bien, pero... necesita algo más que diga wow, boom. Bueno, pues es que el diseño, es que los diseños son ni el más que diseño le hacen, más fino, pero sí, más fino, pero la Super Drive, bueno, no voy a decir porque sabemos lo mala que es la Super Drive, pero mala con ganas. Es muy especial. Sí. Luego, respecto al color blanco, pues se lo están cargando poco a poco y al final lo único que queda es el MacBook blanco, porque ya no queda más nada de Apple que sea blanco. Bueno, te queda el iPod Stream y los cables y los accesorios, porque todo lo demás ya lo han pasado a plateo. Entonces, bueno, volviendo al diseño, un momento, al diseño del iMac nuevo, del iMac Alu, pues a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que es han cambiado el blanco y han puesto el aluminio, pero la peana sigue con el mismo brillo, y cuando tú ves uno, la peana resalta más que el aluminio frontal. Y eso a mí me parece feísimo. ¿Te refieres que la peana es la misma del iMac blanco? Claro, y lleva unos diferentes tonalidades. La verdad es que no lo he visto, pero vamos, eso es cuestión de verlo en persona. Pero digo yo que el iMac en persona gana muchísimo. Hombre, ya, claro. Y bueno, espero que quede en MacBook blanco de aquí a que yo me lo compre, porque vamos... Bueno, o el blanco y negro. No. Bueno, la verdad es que el fake ese que pusieron en Apple Weblog hace tiempo, de que fue cuando salió el iMac, que decían cómo podría ser un MacBook basado en el diseño, sí, del iMac, eso fue de bestial. Pero vamos, no creo que eso lo vayan a llevar a cabo. O sea que a mí el blanco, de momento, es lo que más me gusta. Bueno, últimamente se atina mucho, no sé yo. Sí, bueno, pues la gente que se va de la boca y, bueno, luego como demuestra, ha sido fulanito el que se ha chivado, ¿no? Pues tiene que confiar en la gente. Vale, ahora continuamos con el iPod Touch. ¿A ti qué te parece el iPod Touch? Bueno, es que es un poco diseño del iPhone, no es el mismo, pero un poco más oscuro el borde. Y es que yo creo que deberían haberle hecho algún diseño un poco más No sé, haberle quitado los bordes negros de arriba y abajo. No sé. Jonathan Abay se ha quedado, vamos. Está así. Pero vamos, a mí el hipostop me ha gustado bastante, sobre todo por lo fino que es, porque es que es impresionante. Yo no sé cómo pueden meter esa cantidad de cosas en 8 milímetros. Que es que 8 milímetros, sí. Es que, yo no lo sé. Pero ahora, yo cuando estaba viendo que Tillo estaba sacando el Hipo Nano, el Shuffle, el y cuando vi que sacó el Classic, digo, vale, dejemos el Touch para atrás, que no te pego, ¿no? Sí, sí, eso sí me parecía un poco. Eso comentaban en las salas de chat, que iba en escala de mayor a menor. Pero yo lo que no me explico es como cuando hace cualquier cosa enseguida la gente aplaudiéndole como unos locos, que eso es muy falso. Yo creo que es que los compra. Ahora, yo lo que creo es que Sommas tiene que estar muy cabreado porque, vamos, con el pastón que le ha costado el iPhone, y ahora vienen y le sacan un iPod Touch que hace lo mismo que puede hacer su iPhone, y encima hace una rebaja del iPhone, entonces yo creo que tiene que estar, vamos. Sí, pero les recuerdo que él lo tiene y tú no. Vale, pero bueno, cuando yo me lo compre me ahorraré 300 euros, vale. Lo que no entiendo en absoluto es lo de la antena de plástico en la esquina, porque, vamos, eso es una cagada. Sí, es feísimo. Cualquier cutrepod, como el Zune o cualquier móvil, la llevan dentro. No me digas tú que por llevar eso fuera va a tener más ganancia, porque no, es que eso no tiene sentido ninguno. Hombre, las antenas con el metal pues no se llevan muy bien, porque da la reverberación de la señal, pero lo que podrían haber hecho es con una carcasa trasera de un iPod normal, de esa brillante, claro, haberla hecho de plástico, que no se nota tanto porque lo le da la pintura brillante y no se nota, y que lo hubieran hecho de plástico y entero y no se ve ese cambio. Y además hubieran rediseñado un poco el diseño, porque si no, cada vez es el mismo. Porque además ya se están rayando con la parte croma por detrás, que la llevamos desde el primer iPod, y hombre. Sí, hubo ahí una fase intermedia entre el iPod Nano, pero parece que han vuelto otra vez. Y ahora que me acuerdo, la verdad es que los nombres que le han puesto al iPod me parecen un tanto cutres, porque básicamente son nombres que le hemos puesto nosotros. Es como lo del iPhone. Nosotros dijimos que se iba a llamar iPhone y se llama iPhone. Con el iPod Touch, igual. Y el iPod Classic, pues hombre, me parece más, ese nombre me parece mejor para la época de MacOS 9, tanto Classic, porque ahora en esta época llamar un iPod Classic, no sé. Hombre, yo no sé qué nombre lo hubiera puesto, pero Classic, no sé. Pero bueno. Y bueno, el tema de la batería es que han triunfado, ¿eh? Porque con el iPod Touch tiene 23 horas, tiene casi la misma batería que el iPhone. Y con ese pedazo de pantalla, las 23 horas, pues tiene su mérito. Pero yo lo que no acabo de meterme en la cabeza es si estamos todos acostumbrados al iPod, que coge, lo desbloquea y desde fuera del pantalón con la rueda táctil enseguida para, dale para adelante, sube volumen, baja volumen, no. Ahora tienes que sacártelo del bolsillo, sacarlo, desbloquea, dale al slide to unlock y venga, allá que voy, control, sube volumen, baja volumen, para adelante, para atrás, es un coñazo. No, creo que con lo de slide to unlock, pues enseguida ya te salía algo para mover el volumen o pasar para adelante. Bueno, ahora vamos a hablar de CoverFlow, que lo han pasado a poner el fondo en blanco y que a mí no me parece que sea muy bonito. Además, en algunos sitios he leído que no va muy bien, pero claro, es que CoverFlow tiene que... Es que yo he visto en la keynote y si va un poquillo a trompicones. Sí, pues eso dicen, pero es que claro, también es un aparato... Está hecho para mover ese tipo de cosas, y bastante, claro. Bastante. Y si yo estoy seguro de que las portadas, cuando las importes, el iTunes te la hará un tamaño minúsculo. Claro, no, como las fotos. Sí, pues yo de ayer la keynote vi el iPod del Classic, cuando el estillo se movía por la fototeca, veía como las fotos todavía se cargaban. No tenía las vistas previas listas. Lo mejor es que al Classic no se mete la foto pequeña, sino que te la mete grande. Porque bueno, con 160 GB tienes sitio para meter eso y más. Hombre, ya. Pero yo creo que eso lo hacían para ahorrar a la hora de la previsualización. Hombre, ya, eso sí. Y a lo mejor bueno, el iPod se ralentizaba en cierta medida en la keynote, porque al estar conectado por la salida de vídeo, lo que tiene que hacer es duplicar la señal, entonces tiene más trabajo. No es lo mismo que tú lo tengas en la mano que le esté conectado por la salida de vídeo para que se vea bien en el proyector, en la keynote, entonces yo creo que en la realidad rinde mucho más. Sí, puede ser. Y yo lo que tengo duda es si el iPod lleva el Mac OS X, se supone que todo el iPhone se lo podremos meter, porque... Sí, yo creo que sí, las aplicaciones de Safari yo creo que le funcionarán, claro. No, y lo que están diciendo es que cuando vean qué tal van a aportar todo lo que lleva el iPhone, o todo lo que sea factible poner en el iPod Touch, como por ejemplo el mail. El mail es algo que se puede poner perfectamente en el iPod Touch. Y tranquilo que de aquí a poco empezarán a salir hacks por un tubo. Como el Apple TV. Sí, bueno, y ahora vamos a pasar a hablar del iPhone. La verdad es que lo del iPhone a mí es que me ha dejado sin palabras. O sea, un aparato que te sale hace 2 meses y te lo bajan 200 euros, es que eso, vamos, eso es para vara Apple, porque, vamos, eso me ha dejado de piedra. Sí, la verdad es que la rebaja ha sido bastante, y además, como han quitado el de 4 GB, pues es que incluso por un precio razonable tiene el de 8 GB, que... Se puede llegar a entender que dices, vale, te lo bajan 100 euros, y dices, joder, está bien, pero es que lo han bajado 200 euros, es que, no sé, yo todavía no me lo creo. Como dijo Steve Jobs, se cargan el de 4 porque el de 4 no lo quiere nadie, y se dejan el de 8. Pero yo hubiera hecho un One More Thing, venga, tenéis el de 16, pero claro, si pone el 16, el iPod Touch que tiene, entonces había que dejarlo con el de 8. No, no obstante, yo creo que saldrá, puede ser que para la Apple Expo salga una versión nueva y la rumoreada versión de 3G. Y como yo he oído esta mañana en Puro Mac que decían, si la han bajado tanto de precio y que está ya refurbished, es que va a salir uno de aquí a poco. O sea, que no te extrañe que de aquí a poco tengamos un iPhone Nano o vete tú a saber. Pero la verdad es que yo un iPhone fuera de lo que el iPhone original lo veo como un teléfono normal, con su teclado normal, que haga un par de cosas más, que lleve el macOS, pero no lo veo, no lo concibo. Pero bueno, a ver si el Jonathan ahí se pone las pilas y no logra impresionar a todos. Bueno, de momento ya van saliendo más aplicaciones, aunque sea una para comprar en la propia iTunes Store. Pero bueno, está bien eso de comprar a través del wifi. Hombre, ya está bien, pero lo que a mí no me emocionó nada fue lo del Starbucks. Y encima bueno, dicen que han estado años desarrollando el sistema. Yo creo que un sistema que hace que te mande un acceso directo al iTunes Store de la canción que se está escuchando en ese momento, me parece a mí 2 años excesivo, pero no sé, quizá tenga algo que nosotros no sepamos que cueste bastante de desarrollar. Bueno, hablando ahora también de la iTunes Store, tenemos la posibilidad de hacer ringtones de nuestras canciones compradas en la Music Store. Por 0,99 centavos. Sí, bueno, el servicio es bastante más económico que cualquier otra compañía de tonos, pero yo directamente hubiera dejado que tú compras tu canción en iTunes Store, pero dejar hacerla tono gratis. Además, si con el iFuniastic coges, te haces la canción con el Audacity o con el GarageBand, lo que tú quieras, y dale para adelante. Más directo aún con iToner, que las pasadas directas, o sea, queda arrastrar y listo. Eran ilegales y Apple lo soportará, no creo, vamos. Supongo que... De hecho, en la versión 7.4 de iTunes ya se rumorea que los ringtones pasados a través de estos programas ilegales los elimina. No, pues es posible. Habrán hecho algo para capar. Y bueno, si nos ponemos a pensar que dentro de una semana van a sacar la actualización para iPhone del iTunes Music Wi-Fi Store, pues al final tenemos un iPod Touch por 400 euros y con teléfono y cámara, porque es que son idénticos. Pero bueno, también hay que pensar que el iPod Touch es mucho más fino, entonces quieras que no. En esta parte final vamos a hablar sobre los accesorios y otras cosas que han sido cambiados y que no han sido mostrados en la keynote, como por ejemplo el iPod Hi-Fi, que ha sido eliminado. Bueno, eliminado aún no se sabe, según se cuenta podría ser renovado, aunque yo no lo creo, pero bueno. No, porque si no lo hubieran aguantado hasta el final y una keynote lo saca. Entonces eso no tiene mucho sentido. Además, en una keynote que hablan sobre el iPod, que no saque la nueva versión del iPod Hi-Fi y la quite, parece un poco... Pero lo que decían del Hi-Fi es que, bueno, que era el cuarto mejor del cuarto sistema de este tipo aprendido. Sí, sí, aunque era un poco caro, pero... Y Apple ganaba mucho dinero con esto. Pero vamos, si yo tuviera un iPod, no me compraré nunca un Hi-Fi, porque mira, por ejemplo, con un buen 2.1 de más de 60 euros, tiene un sistema de sonido con muchísima más calidad, pero vamos, seguro que más calidad y más potencia que el Hi-Fi. Pero bueno, claro, lo malo es que no tiene el mando, ni tiene el iPod donde se apoya en la base, que es muy bonito. Pero bueno, sí, la verdad es que eso es fácil de solucionar. Compra un dock que te venga con el Apple Remote y para adelante, porque el 2 lleva el infrarrojo, entonces se supone que se controla desde el Apple Remote. Esto, a que esto te puede salir por 150 euros, 170 euros como mucho, pues el Hi-Fi te costaba 400, o sea que la verdad es que es para pensárselo. Bueno, los dos de los iPods, aunque son un poco caros, ha sido remodelado, rediseñado, y el cristal de los infrarrojos ha cambiado, ahora es más bajo, es achatado. Bueno, yo lo que voy a dar mi opinión acerca de los dos. La verdad es que los dos, no el del iPod Classic, porque ese viene con el Apple Remote, y de los infrarrojos, vale, el precio me puede parecer razonable. Pero por ejemplo, el 2 del iPod Nano me parece un auténtico robo, porque lo que estás comprando por 30 euros que vale es un pedazo de plástico, porque lo que viene siendo el conector te viene ya con el Nano cuando lo compras. Entonces, que yo tenga que pagar 30 euros por un pedazo de plástico blanco para que mi iPod luzca bien, pues hombre, me parece una estafa, pero vamos, como la copa de un pino. Menos mal que con el iPhone ya viene incluido, porque si no... Porque si no, vamos, es que es para pegarle a los de Apple. Yo creo que después de los iPods que ha presentado Apple, dejan cualquier MP3 del mercado, por bueno que sea, los Creative, los Mugo, el Zune, cualquiera lo dejan, vamos, como si fuera del Jurásico, porque los iPods son una revolución bestial. Es que ya necesitaban una evolución para pasar, porque estaban ya siendo un poco... Cualquier MP3 del mercado está años luz por detrás, por supuesto, del iPod, porque vamos, es que el iPod a mí me deja con la boca abierta, cualquiera de ellos. Y sobre todo en software es la mayor evolución, porque en hardware, bueno, aunque sea más fino, lleve pantalla multitáctil, una clickwell más pequeña... aunque sea el hardware sea más novedoso, pero el software también interviene mucho y es lo que le hace que mucha gente opte por un iPod. Ahora que lo mencionan, la parte del software, al final otra cosa que se filtró también fue el sistema operativo del Nano y del Classic, porque es que fue se sacó entero, lo filtraron entero. Sí, algo parecido con el teclado del iMac. Yo, si fuera Apple, cuando vayan a hacer un rumor que pongan algo que vaya a ser cierto, no pondría ni abogado ni nada, simplemente me callaría la boca. Y así no hace a la gente pensar que realmente están poniendo el producto final. Hacen firmar unos contratos de exclusividad donde... Pero lo que no entiendo, si esas fotos se harán en el campus de Apple, en el Cupertino, allí en el Infinite Loop. Entonces no entiendo cómo lo descarado que es sacar el móvil o la cámara de fotos para echarle una foto a un prototipo de eso, cómo es que nadie se da cuenta, o que son todos conscientes. Sí, pero si el fotógrafo lo edita y luego se lo lleva a su ordenador y luego está solo y luego tiene un móvil que lo saca por debajo de la mesa, pues nadie se entera. Pero yo qué sé, es que la cosa... No, yo creo que ahí bien que está estos con muchos con pinchas. ¿Y quién te dice a ti que Apple muchas veces no son ellos mismos los que filtran los rumores? Y últimamente lo que veo que está haciendo Apple es que se está liando con todo. Mira, está aliado con todas las discográficas para la iTunes Store. Con las empresas de... NBC. Sí, bueno, la NBC. Dejemos el tema. Está aliado con Google, está aliado con Yahoo. Yo creo que la diferencia, la principal diferencia entre Apple y Microsoft es que, mira... Microsoft lo que hace es comprar las empresas y Apple lo que hace es aliarse. Bueno, el CoverFlow también lo compró y lo tenemos hasta la saciedad en el iPad y en todos los iPads. Sí, no, desde luego le van a sacar pringa al CoverFlow. Sí, sí. Pero vamos. Bueno, ¿viste ayer a la cantante que salió al final de la keynote de Katie Dunstan, que se equivocó al principio de la canción? Se puso con la pandereta y entonces como se equivocó, pararon la canción y empezó la canción de nuevo, ¿no te diste cuenta? Pues no, es que ahí le di mal antes, porque eran ya las 1:30 y no tenía ganas de... Es que yo ayer paré a los 15 minutos en cuanto habían pasado el shuffle y ya me fui a la camilla esta mañana, listo, con toda la tranquilidad del mundo. La que no. Bueno, y yo creo que ya no tenemos más nada que hablar, ¿no? Pues no. En resumen, ha sido una keynote bastante agradable, alguno quedó decepcionado, pero bueno, al principio todo se ve así un poco como el iMac, a mí tampoco es que me pareciera un buen diseño nuevo, revolucionario, creo que quisieron salir un poco del paso. Fue un lavado de cara. Sí, un lavado de cara así, rápido. Utilizando nuevos materiales y todo eso, pero nada nuevo, vamos. En fin, al final no ha salido nada de los Beatles. Bueno, en la entrevista que le han hecho a Steve Jobs, que lo he visto en Apple Esfera esta tarde, es que decía que decía Steve Jobs que lo de los Beatles dicen que todavía no hay nada listo y que dicen que esperan que para el primer trimestre del año que viene tengan ya disponible la discografía de los Beatles. Dicen que ellos están dispuestos, pero hasta que Apple, el otro Apple de los Beatles no esté dispuesto a soltar prenda, pues ellos tienen que esperar. La discografía yo creo que es de Michael Jackson, ¿no ahora? Pues la verdad es que no lo sé, pero me parece que es de la familia de los Beatles. No, la vendieron a Michael Jackson. Sí, pues no lo sé, pero vamos, es que yo sepa, estaba a nombre de los familiares de los Beatles. Bueno, pues ahora voy a hablaros un poco de Leopard. Bueno, pues mi opinión es que es una beta bastante estable, aunque últimamente estoy teniendo bastantes problemas. Como por ejemplo QuickTime, que no me reproduce ningún vídeo, solo el sonido, ningún vídeo. Y algún problema con Safari, pero no mucho más. Y Spacing me parece algo tremendo. Es exagerado, es bonito y bueno. Además, ni se cuelga, ni ralentiza. Es como el Exposé, pero muchísimo mejor. Y una organización que de verdad, además, te ahorra tener un escritorio siempre lleno de ventanas, ni ocultar, ni nada. Es bastante, bastante útil. Cuando coges el tranquillo, yo lo he quitado el botón de dashboard del ratón y es genial. Además, con la bola 360 grados podemos cambiar, ir pasando de espacio, hasta 16 espacios se pueden poner, pues podemos ir pasando espacios con la bola sin levantar la mano, sin tocar el teclado ni nada. También se puede hacer con control y la flecha, pero me parece bastante útil. Y lo que no me gusta es los iconos, que aunque sea todavía una beta, yo creo que ya gráficamente podría llevar bastante evolucionado todo eso. Los iconos en CoverFlow son bastante penosos, la calidad, la mayoría. Por lo que decía antes de Spacey, con Aaron Tiger, con el Virtue Desktop, vamos... El Virtue Desktop, además, los efectos que tiene en el cubo y demás, está muy bien y básicamente viene a ser lo mismo. Sí, bueno, con Spacey tarda yo creo que algo menos, y además puedes hacer una cosa que también está muy bien. Le da, yo por ejemplo tengo la palabra, como ya dije, hago Spacey y luego hago Exposé. Y se muestran todas las ventanas en Exposé, todos los espacios virtuales, todos los escritorios virtuales. Se hacen Exposé y en todos puedo elegir la aplicación. E incluso pasarlos, como se ha visto, pasar una aplicación, cambiar el escritorio, bueno, es una maravilla. Bueno, Leopard, vamos a ver, Safari, la verdad es que el otro día le estuve dando bastante cuando la keynote y no se me colgó ni nada, fue bastante bien. No sé, me pareció... Me parece que la versión, pues, en Safari creo que va... O sea, en Safari, en Leopard va un poco mejor que en Tiger, yo creo, pero bueno. Porque a mí el Kentair me iba fatal. Leopard, los fallos que tiene ahora seguro que se los arreglan porque ahora mismo estamos en beta y... Ya, claro. Sí, bueno, aunque en el paso de la 9A499 a la 9A500N no han evolucionado mucho drásticamente. Pero luego el cambio a la 527 ha sido bastante grande porque te cambian la pantalla de bienvenida, te cambian el fondo de escritorio y cambian casi todos los iconos de preferencias del sistema. También algo que me parece un poco... No sé, a mí es que me gustaba el front row, me gustaba el cambio que hacía, el paso que hacía del escritorio a front row. Ahora es un fundido. Y no me parece tan vistoso como antes, que le daba a menú y empezaba a hacer el cir empezaba a irse el fondo para atrás y unos efectos que, no sé, yo creo que ahí lo deberían de haber, no sé, lo deberían de haber hecho de otra manera. Y respecto a los tiempos de carga y apagado, ¿cómo son respecto al Tiger? Bueno, yo es que lo tengo en un disco duro externo FireWire, pero no son muy excesivos tampoco. Bueno, ¿qué puedes decir del Left 4 Light? Eso va rapidísimo, es una delicia buscar algo ahí. La verdad es que ya, bueno, ya se ha visto bastantes veces, va bastante bien, ningún problema con él. Sí, bueno, sí tengo un problema, sí. No me deja mostrar todo, cuando le doy, no me simplemente no hace nada. O sea que es algo que tienen que solucionar también. Vamos, lo he dicho, es una venta. También hay una cosa que me llamó bastante la atención ayer mientras estaba en el chat, que es que se pueden mandar SMS entre usuarios de Estados Unidos. Pero yo creo que eso será con las punto Mac de pago, no creo que te dejen con las de, las de prueba hacer eso por la cara, vamos. No sé, a mí me dice escriba el número del teléfono. Bueno, que tenía una duda, que es que no sé si yo, como no he usado mucho el chat tampoco, que en el chat de Leopard también hay una cosa que, bueno, cuando no tienes la ventana abierta de una persona, no estás chateando con una persona, te sale en la esquina un mensaje tipo grow con el usuario y un pequeño párrafo de texto y te dice si desea aceptar la conversación o si la rechazas. Bueno, yo el chat no le toca mucho, pero vamos, supongo que eso será algo nuevo en Leopard, porque a mí no me suena nada. Pero yo el chat es que no le veo, no sé, prefiero el Adium, porque el Adium, lo que es bestial es que coges, tienes tu cuenta de Hotmail, tienes tu cuenta de Gmail y tienes tu cuenta de punto Mac y te lo arranca todo, las tres cuentas a la vez, te sale tu lista de contactos y vamos, eso me parece, está chulísimo. Sí, la verdad es que está, hombre, el programa no está mal, pero las punto Mac, bueno, son un poco... Al Adium lo que le falta es que te soporte la videoconferencia y ya con eso sería el programa buenísimo. Bueno, aunque sigue siendo bastante bueno. También yo lo que le pediría a Dios es que se pudiera hablar en invisible, como Messenger, que es algo que a mí me gustaba bastante. Bueno, ya terminando con el podcast, queremos agradecer que nos hayan nombrado últimamente en bastantes blogs, estamos teniendo una acogida bastante buena y queríamos agradecer, por ejemplo, a José, que nos ha ayudado mucho, que es difonero y de un gato nipón. A Sosma, también, que os ha nombrado bastantes veces en Apple Web Blog. A Puro Más, que también nos nombra en su podcast, y a todos ellos que contribuyen a que la blogosfera maquera aumente y que tengamos cada día, seamos más. Bueno, y aquí acaba nuestro podcast, esperamos que os haya gustado y nos vemos en la próxima Keynote. Un saludo. What you say, there doesn't seem to be anybody.